¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. La Pampa cambió a su poderoso ministro de Hacienda y Finanzas, Ernesto Franco, quien estuvo más de 20 años en el cargo, incluso con distintos gobernadores. La asunción de su reemplazante Guido Bisterfeld, quien ya era parte del equipo económico, tuvo como potente detalle la reivindicación que el flamante ministro hizo de su formación en una escuela hogar provincial y en la escuela pública. Siempre digo, si nosotros somos lo que somos, llegamos donde llegamos, indudablemente gracias a todos los que en un punto de nuestra vida han interactuado con nosotros. Yo soy eternamente agradecido de haberme creado en un escuela hogar. Uh-huh. Los valores, el compañerismo que he aprendido ahí, algunas enseñanzas de vida. Te doy un caso que yo le explico a mi hijo, a cuidar la comida. Nosotros nos servían la comida, había que comerla todo y no servirse si íbamos a dejar. Después fui a la escuela de Abramo, también, pueblos chicos, viste, donde hay mucho compañerismo, qué sé yo. Yo me crié sin TV, en Cuyo Gordo teníamos televisión, y después el secundario en Bernasconi y la universidad pública. Bisterfeld también refrescó su recorrido en la administración pública y recordó que ingresó al Estado hace más de 20 años para repartir expedientes. La alegría que hay, por ejemplo, en Cuchillocó, he recibido, no sé, la cantidad de mensajes en Bernasconi, lo sienten como un logro de cierto. No es tan fácil claro. Que alguien de una comunidad tan chico que haya ido llegue a ministro de Economía y comparto la alegría de ellos. Me siento contento porque ellos también están contentos en la partecita que les toca. Pues agradecí a los compañeros de trabajo acá en Casa de Gobierno. Yo entré en el año 2000 a repartir expedientes y el compañerismo que tuve, de todo, iba oficina por oficina repartiendo expedientes, todo te atendía bien, todo me enseñaban, yo no preguntaba dónde estaba esto. La verdad que soy un eterno agradecido y siempre lo digo. El compañerismo que hay, la buena onda que hay, nos ha permitido llegar donde estamos. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.